28 de enero 2020, Jupaita, Anal, Jupaita, Muchtan, Baita, Alia y Pajal, la Diputación Permanente, tu aprobarta, Upaita, Anil, te lo veta, Jupaita, Muchtan, Baimeya, o a juntar preparatoria, se lo yey al, un diputado, sin macho con Jolitic, la mesa directiva, o sea, leuca, su tuquilmeya, o a segundo periodo ordinario y sesiones, y chiluca, hable meya, gil constitucional, la 62 legislatura con cajal, tú ya es que en el febrero, tac 31 de mayo, tilejaba, le 25 diputados o una junta chico va tu que en el 31 de enero las 11 hasta el quinto chico el media sale de comisiones Antonia Jiménez Traba actan la sesión de la diputación permanente a Holbil un chico cama le civil junto va oficio y del circulares tu está tu menú legislatura es el Lúmilo Baja California Campeche y el Tamaulipas.